Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Crónica desde Jujuy, por el padre Francisco Paco Olveira, de los curas en la opción por los pobres. Esto es una pequeña crónica que mandé a los curas en la opción por los pobres y que comparto con ustedes. Daría para un larguísimo mail, pero no hay tiempo. Volví renovado y angustiado. Renovado por la obra de la Tupac. Impresionante. De una calidad que me recordaba la tarea de Evita con su fundación. Cuando uno ve las escuelas, los parques, las casas, las piletas, los centros de salud, sabe que ahí no solo no se robó nada, sino que se hizo mucho más de lo que recibieron porque supieron administrar y ser solidarios. También impresionante el cariño, el respeto, el aprecio y el agradecimiento de los militantes. Parecía que hubiéramos hecho algo extraordinario. Nunca me saqué tantas fotos, y no era por nuestra cara, sino por lo que representamos. Nos pedían la bendición hasta de una especie de bufanda que era de un muchacho muerto por la represión que llevaba otro. Cualquier cantidad de gente comulgó en la misa, que fue una misa incaica, con los amautas bolivianos participando. La ruta cortada, milagro escuchando tras las rejas. Fui y volví con ellos, lo que permitió una linda cercanía. El diálogo, las preguntas sobre la fe y la iglesia. Me llamaba la atención con qué respeto me trataban. A más que me conocían, más me decían padre, aunque yo les dijera que era Francisco o Paco y punto. La angustia proviene de que hay una verdadera persecución. Atropellos, entran a las casas, les toman sus emprendimientos como la bloquera, pero no la ponen en marcha. Ahí está, abandonada. La gente tiene miedo, no tienen recursos. Están buscando destruir no solo a Milagro, que hablé con la abogada y me dice que la cosa va para largo judicialmente, porque hay una orden política de no sacarla, más allá que las causas no tienen sustento alguno, sino a toda la obra de la Tupac. Sin recursos, sin personería jurídica. Los que quedan, quedan a pulmón, pero con una dignidad impresionante. Escucharlos renueva el alma y el cariño con el que hablan de Milagro y de cómo les ayudó a levantar la cabeza. El encuentro el fin de semana tuvo estos momentos. El sábado, ceremonia incaica, los amautas bolivianos enviados por Evo Morales. El congreso de la Tupac, donde volvieron a la CTA, como forma de protegerse. La misa frente al penal con los compañeros bolivianos. Reunión de los comités de Milagro Sala. El 8 de julio se piensa hacer una movida importante. El domingo visitamos el Alto Comedero, el lugar donde nació la Tupac y que es un barrio que impresiona. Una escuela maravillosa, toda cuidada y pulcra. La réplica de la Puerta del Sol peruana, el centro de salud, el centro comunitario con teatro y con radio, cantidad de casas construidas con sus propias manos, etcétera, etcétera, etcétera. El sábado a la tarde la visitamos en el penal tras la misa. Estaba fuerte, ya organizó a las presas, indignada porque hay celdas de castigo y porque la hicieron presentar como que vive en una celda VIP. Le llevamos una frazada tejida a mano para que sienta nuestro calor. El calor de la Virgencita de Luján, de la Morocha, que le decimos. Una lámina del Negro Manuel, y le hablamos de que al negro la libertad se la dio la Virgen, como me dijo Raúl Gabrielli. Le dimos la carta número 8 de los curas en la opción por los pobres y la carta abierta a ella de los movimientos sociales. Nos hizo una dedicatoria a los curas que luchamos por la liberación. Tarea para el hogar. Que nuestra gente pueda integrar los comités por la libertad de Milagro. conocer su obra para poder romper tanta mentira. Me traje libros, DVDs que muestran la tarea, etc. El domingo tuvimos que intervenir para frenar un desalojo de 7 familias muy, muy pobres. El abuelo de una de las familias me dijo, si Milagro estuviera acá, esto no estaría pasando. Con eso resumo todo. Abrazos a todos, Paco. Libertad a Milagro Sala. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Eso dije cuando... Paco de Los Curas por la Opción por los Pobres. De la Isla Maciel. Qué loco esto, ¿no? Que Evo mandó ahí a Los Curas y me estaba acordando de cómo llega Evo, de alguna manera, a empezar a candidatearse. Que él no quería ser presidente, pero las mismas bases lo empiezan a llevar, ¿no? Los sindicatos lo empiezan a llevar. Y también sufrió estas estadías en Cana... injusta, completamente injusta, pero lo que hacían era tratar de frenar todo eso que venía armándose de abajo. Sí. Bueno, digo, quizá después de toda esta situación espantosa que está viviendo la Tupac en general y Milagro, digo, quizá pueda surgir políticamente una otra fuerza, ¿no? Esperemos, lo que pasa es que la represión y el acoso de... El acoso que le hace Morales a través de la policía y a través de sus mercenarios, porque Morales tiene mercenarios pagos, es impresionante. Es decir, a la gente de la Tupac le entra a las casas, le destruyen todo, le revuelven todo, simplemente por el hecho de ser parte de la organización. Y hoy tenés a Milagro con 6 más dirigentes de la Tupac presa, aparte de las mujeres que están presas ahí en el penal. Y todos los días le inventan una causa. Exactamente. No, sí, todos los días le inventan una causa. Hoy tiene prohibido, bueno, lo dije el otro día, ingresar ropa de abrigo. Ellos, bueno, con los curas los dejaron en todas esas cosas. Pero el tema es el desmembramiento que está provocando dentro de la organización, porque también entonces se producen defecciones, se producen algunos que para poder sobrevivir... se enganchan con lo que propone Morales. Sí, que además tampoco hay muchas opciones, ¿no? Ahí y es muy difícil, dice. Aparte me decían que el racismo que hay en Jujuy es impresionante. El racismo es impresionante. Uh-huh. Y me parece que esto hay que visibilizarlo, hay que seguirlo visibilizando, ¿no? Porque bueno, aparecen otros temas... Y bueno, y esto se va invisibilizando cada vez más y me parece que es parte de todo una de algo muy organizado y muy orquestado, que es destruir todo el resto de lo que haya sido el proyecto nacional y popular. Nombraste los comités por la libertad de Milagro. ¿Eso acá en la zona, en La Plata, por ejemplo, dónde está funcionando? Yo sé que hay un grupo importante, que hay mucha gente de derechos humanos, está en el Comité de la Libertad, también algunos de la facultad, de distintos órganos. Distintas facultades de trabajo social, de periodismo, distintas facultades que están dentro del comité. Hay que averiguar cuándo se juntan y tratar de integrarse para... Sí, por internet seguramente se debe. Sí, para ver cómo acompañar, cómo seguir también visibilizando esto, ¿no? Que me parece que es lo importante. Pero bueno, esta sensación que él la transmite en la crónica, esta sensación por un lado de esperanza por todo lo que se vivió, pero por otro lado de una angustia muy grande, ¿no? Una angustia muy grande. Y estaba bueno también algo que nombrabas, creo que fue la semana pasada, la anterior, no me acuerdo, esto de, bueno, ¿qué esperan los representantes del Parlasur, por ejemplo? Los otros políticos también, ¿no? Digo, sí. no hay, más allá de la visibilización mediática o no, digo, bueno, vamos a, también a los representantes que fueron elegidos también para eso, ¿no? Totalmente. Están, siendo cómplices de alguna manera. Por lo menos los diputados del Parlasur electos, exacto. Nuestros o del campo popular, por lo menos eso. No digo que vayan los diputados del Parlasur del PRO, pero los diputados del Parlasur del campo popular, me parece que no puede ser que no estén haciendo algo más. Había algo que decía Groucho Marx, esto de inteligencia militar, que era una contradicción en los términos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, me suena esto, los representantes del PRO en el Parlasur... Más que ir a representar, van a romper, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, hay que seguirla peleando Bueno, Paco es alguien como para alguna vez hacerle una nota desde acá, desde la radio. Me parece que estaría bueno también. Cuenta, nosotros estuvimos hace poquito. Bueno, yo la semana pasada les leí que habíamos estado. Uh-huh. Y bueno, está contando una realidad muy dura, ¿no? Y me parece para hablar de todo esto estaría bueno. Bueno, vamos a ver si podemos invitarlo. Uh-huh. Aunque sea telefónicamente. No, telefónicamente, sí, seguramente. Tony Fenoy, con los pies en la tierra. ¿Se raja sí. Fenoy o se queda un rato? No, me voy. Pero, no, ni un miércoles. La semana pasada, okay. Te vamos a contar, nos fuimos a comer a un lugar. ¿Otra vez fueron? Sí. Buenísimo. Pues sí, dijeron que no iban. Yo pregunté. Engañaron. Bueno. Hubo un engaño. Te engañó. Bueno, hubo un engaño. Y esto es todo culpa del productor. Pulseada Radio. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.

¿Ah, sí? Cuando vivían allá en el hogar. Ah, mirá. Junto con Marcelo Diáfala. ¿Quién más era? Fabiana. Fabiana, sí, Fabiana. Matina. Toda esa gente. Los chicos, Carcito, David. Sí. Ah, hace unos cuantos años, Francisco. Sí. Hace muchos años, sí. ¿Y vos estás yendo...? Me crié ahí en el hogar, en la casa con el negrito, así que nos conocemos mucho. Qué grande. Como prácticamente hermano, como dijo el negrito. Sí. Qué grande. Che, ¿estás yendo a laburar al barrio? Nos comentan ahí en 8 y sí. 630. Sí, estamos laburando con un colectivo de gente que hacemos clases de apoyo, diferentes talleres los sábados, estamos yendo al comedor de madres trabajando de 7:10 y 6:30, y también estamos yendo ahora, arrancamos este año en el hogar. Y estamos intentando dar una mano en lo que se pueda con la tarea de los chicos de la primaria, de la secundaria, con lo que se pueda dar una manito, damos una manito. Y también queríamos arrancar diferentes talleres, que el año pasado estuvimos haciendo uno de rap, y queríamos ver de arrancar alguno este año, también de dibujo, de muralismo, para que los pibes se puedan distraer un rato, tengan algún espacio de contención ahí, puedan encontrar un espacio nuevo dentro del barrio y dentro del hogar. Che, ¿de ahí del taller de rap salen los raperos que vimos el año pasado en el teatro o no? Y hay algunos. En el taller de rap nos dio la mano un amigo mío que también está metido en el rap hace unos años, Franco Quiroga. Ajá. Y nos estuvo dando una manito a él, que está siempre haciendo eventos, fue a hacer eventos a Buenos Aires, todo, y se tomaba un tiempito los sábados para ir y enseñarle un poco a los chicos, enseñarle a usar los programas de la computadora. Mirá, escribimos un tema también del laburo que se hace en el barrio, lo armó Franquito con los chicos del barrio, y la idea, bueno, es seguir haciendo un laburito así. También hay uno de los nenes ahora en el hogar, el Jairo, que hace rap y sí. que es bueno, por ¿no? ahí Franquito le puede dar una mano para que se pueda explayar un poquito más ahí en el rap. Está Marquito, Marquito en la Casa Joven el año pasado también rapeaba bastante. No, negro, claro, la idea es que los pibes empiecen a tener así actividades relacionadas con lo que les interesa a ellos y se puedan soltar un poquito. ¿Y el colectivo está conformado, dijiste, por otra gente? ¿Quiénes están, Francisco? Estamos laburando con debemos ser ahora 14 chicos, todos, algunos de la universidad, nos conocemos de la vida. Algunos militaban en alguna que otra agrupación y después se fueron sumando acá a la barriada porque iban conociendo el laburo que se hacía y les interesaba, entonces se fueron sumando. Y somos pocos, ¿viste? Pero para hacer el laburo que hacemos estamos bien, y ahora se está sumando cada vez más gente. Se suma gente siempre a colaborar con donaciones, con todo, cosas que quedan en los pibes. Uh-huh. Entonces, somos un colectivo de gente que tiene un poquito de ganas de llevar la educación a los barrios y de tratar de que a todos los pibes les llegue los libros, les llegue la justicia en forma de libro y no en forma de represión. Uh-huh. O sea, la escuelita, ¿viste? Tenemos que estar todo bien ahí, ¿o no? En la escuelita, en los barrios, lo que fuere. Y sí, hay que tratar de que todos los pibes tengan la posibilidad de estudiar, de terminar la primaria, la secundaria, y tener la posibilidad algunos de ingresar a la universidad y algunos de empezar a laburar, pero por ahí en laburo es un poquito mejor, en blanco, en condiciones como tienen que estar. Entonces hay que tratar de laburar en los lugares a los que menos llega ese tipo de justicia. Uh-huh. Se viene llegando, con muchas medidas de las que se venían tomando, se viene llegando, y ahora también se va a complicar mucho por el contexto político que nos toca vivir ahora, pero hay que hacerle frente a todo eso y hay que tratar de ganárselo con laburo. Uh-huh. Hay que ganarle con laburo las políticas neoliberales que se vienen y que se van a seguir viniendo. Una pregunta y ya terminamos. ¿Cómo es? Hay cosas que a mí me interesa de, bueno, estar con vos, con todos los chicos. Me interesa, bueno, de esto, ¿no? De ayudar a los chicos, que no se peleen, que no discutan. Esto me gusta de ustedes, poner un límite o no límite. Sí, Negrito, hay que... Los chicos son chicos y se van a pelear siempre, y van a encontrar temas para discutir siempre, y van a... Y esto es un poco natural de los chicos que intenten pelearse. Lo importante es que entiendan que ahí están todos para lo mismo. Uh-huh. Están todos para tener posibilidades, que la vida hay algunos que no se las venía dando, entonces están ahí para ayudarse entre ellos, para poder salir entre ellos adelante, y eso es lo que tienen que entender los pibes. Después, sí, si va a haber pelea, si no hay pelea, es medio imposible que entre pibes de la misma edad y tan chicos no se peleen. Uh-huh. Pero lo que hay que encontrar es el espacio común que tienen esos chicos, y creo que encontrando lugares así de contención, como las clases de apoyo, sí, como los diferentes talleres, en donde los pibes se van a encontrar en otro sentido, y no tanto para cagarse a putear, sino para por ahí hacer algo juntos, uh-huh, poder trabajar juntos. Se viene dando que muchos de los chicos se empiezan a llevar mejor, uh-huh, empiezan a hacer la tarea juntos, otro más grande lo ayuda a los más chicos a hacer la tarea, entonces eso es lo que hay que lograr. Uh-huh. Ellos entiendan que están todos para lo mismo ahí, y que nosotros vamos a darle una mano en lo que se pueda, lo que tengamos a nuestro alcance, y le vamos a dar una mano toda la vida. Uh-huh. Gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo, viejo. Besito. Un abrazo, te quiero. Muchísimas y saluda gracias a Fabián y a Marcelo. Abrilito, querido. Y a todos ahí. Hermano. Francisco, que estuvo en el hogar, uh-huh, se crió en el hogar, y ahora está conmigo, junto con el negro, y ahora está volviendo al barrio a dar una mano en lo que se necesita. Esto es La Pulseada Radio. Sí, señor. Y después de la música vamos a seguir conversando sobre un tema que no te voy a decir ahora. Oh, ¡ah, yeah! No, ya! No, porque no lo sé. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡A vos! Soy yo. te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Que es otro programa, negro, no es La Pulseada. Es otro programa que está acá en la radio, que toman vino, comen queso. Es un desastre. ¿Cuánta uruguayosidad? Opa. Por decirlo de alguna manera, o rioplatensidad. Ajá. Inventando palabras, ¿no? En la ciudad de La Plata se va a hacer un encuentro rioplatense que se llama Voces de Carnaval. No, me muero. Exactamente. Encuentro... Río Platense, Voces del Carnaval. Esto va a ser en el Club, hoy lo estuvimos comentando al principio, el Club Centro Cultural, queda en 159, 11 y 12, ahí en la localidad, el país de Berizo, la República de Berizo. Mirá vos. Estamos hablando, creo que con Anita, ¿no? Anita. Oh, Anita, mirá. Buenas noches, Anita. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, bastante bien, ¿no? Sí. Estamos... ¿vos tenés la radio muy fuerte ahí donde estás escuchando? No, escucho perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno. estábamos comentando el encuentro de rioplatense Voces del Carnaval. ¿Podés ampliarnos un poco la información que tenemos de acá del Facebook de este sábado? Sí, cómo no. Ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches, sí. ¿Cómo andan? Gracias por el espacio, por compartirnos, por invitarnos. Y decirles que aunque sea la República de Berizo, es... cerquita. Es muy cerca, muy cerca. De las diagonales. Es muy cerca el 202, el 214, tenemos varias. Exactamente, en 15 minutitos ya están ahí en el club y bueno, acercándose un poco a nuestra propuesta, ¿no? Para este sábado, el sábado 18. Che. Vamos a estar contando primero con un taller que va a dar Pablo Milich. Ajá. Uruguayo, que ha pertenecido a la FAL Terrestre, a cultivadores de hongos, de hamburgas reconocidas del país vecino. Sí. Y que va a estar dando un taller gratuito a partir de las 4 de la tarde. Bien. Y más o menos pensamos que se va a extender hasta las 8 de la noche, así que bueno, va a ser un encuentro intenso en ese primer momento. Y después, bueno, como para encontrarnos y seguir celebrando y brindar, el tablado empieza a las 9 de la noche. Bien. Muy bien. Ahí tenemos varias propuestas. Tenemos la murga La Desbarajustada, que va a presentar un espectáculo Juventud. Uh-huh. ¿Esta que es una murga al estilo uruguayo? Nos van a acompañar tres murgas al estilo uruguayo. Ajá. La Desbarajustada, que presenta Juventud, sí. Y después Dama Canuda y Se Pudre la Momia. La ahí verdad va. Que tres murgas amiguísimas del espacio, que siempre están ahí apoyándonos en nuestro corso, siempre están dispuestos y dispuestas a darnos una mano cuando es necesario, cuando los invitamos, siempre con predisposición, así que... contentos porque esto va a ser un encuentro entre amigos y vamos a estar ahí todos juntos compartiendo y haciéndole frente al frío con el carnaval. Exacto. También tenemos anunciado ahí a los Lucas haciendo sí. La Fkenche. Exactamente. Lucas Vargas sí. Y Lucas Sánchez, sí. Dos también amigos del espacio que se vienen desde Bariloche, que están acá y que nos traen de vez en cuando ese aire patagónico y van a presentar La Fkenche, sí. Que debe ser después, mapuche, ¿no? Me imagino, la Afkenche. Sí. Sí. Muy perspicaz, ¿viste? Nosotros, además de no saludar cuando hacemos la nota, nos damos cuenta enseguida de un montón de cosas. Che, y también el mismo Pablo Milich presenta un show, ¿A dónde vas? ¿Vos? Ah. Exactamente, ¿A dónde vas? Se llama. Sí, la verdad que yo, por suerte, tuve la oportunidad de verlo en otra ocasión, es un espectáculo hermoso. Ajá. Sí, la verdad, muy lindo, muy pasional, ¿viste? Como es la murga uruguaya. Y es muy grosso, es muy grosso el tipo este, Mitch, es muy grosso. Sí, aparte de una humildad, bueno, imagínate que él va a estar dando un taller, un espacio gratuito de 4 horas, va a estar toda la tarde en el club, compartiendo sus saberes, compartiendo lo que siente por la muerte uruguaya y nada, acercándonos también a este estilo que si bien está cerca y si bien en los últimos años ha estado más presente en nuestra región, en nuestra cotidianidad, siempre está bueno saber un poco más. Impresionante. ¿Algo más para agregar, Ana, sobre esto? Y sí, ahí contarles un poco que nosotros desde el club nos autogestionamos y que vamos a estar contando con un buffet, seguramente cocinemos algo rico para compartir y nada, siempre intentando que los precios sean populares, a ver cerveza artesanal de un emprendimiento de un bericense también ahí compartiendo, así que bueno, que los esperamos y que se acerquen, que se den una vuelta, que la verdad va a ser un encuentro, esperamos que sea muy lindo y vamos a estar ahí. Recordamos entonces, dirección, fecha, qué hay que llevar puesto y demás. Es en 159, 11 y 12, en el Centro Cultural del Club. Si ponen ahí me gusta en la página de Facebook, el dedito arriba, que va a haber un evento que les va a explicar todos los colectivos y las direcciones donde los dejan desde La Plata. Sí. Y bueno, sería entonces a partir de las 4 el taller y a partir de las 9 la presentación de bueno estas bandas y estas murgas que estuvimos comentando. ¿Y quiénes van a estar? Aparte de las murgas. Van a estar las 3 murgas, la Macanuda, Se Pudre la Mumia y la Desbarajustada. Y después van a estar presentándose los Lucas y el espectáculo de Pablo Milich. Y después seguramente suenen un par de murgas uruguayas para brindar con una cerveza y seguir conversando un rato más en la noche. Excelente, Ana. Excelente. Te mandamos un abrazo y nos vemos ahí el sábado entonces. Sábado. En Berizo, recuerdan, ahí nos pregunta el productor cómo se llega. Ahí lo explicó Anita. Entran ahí al Facebook, ¿no? El evento se llama Encuentro Río Platense, Voces del Carnaval. Y ahí les explican cómo llegar hasta la dirección exacta, los horarios, todo. Exactamente. Ana, te mandamos un abrazo y que la pasen muy lindo y que disfruten mucho de esta Río Platense. Sí. Bueno, vamos, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nos estamos viendo, los esperamos. Abrazo. Abracito. Hasta luego. ¡Opa! ¿Vos sos medio uruguayo, vos? Me encanta. Qué lindo que Uruguay. Son los uruguayos, ¿no, Botija? ¿Eh? Qué lindo que son los uruguayos. Diga. Escúchame. Hablando de eso, vamos a arreglar el mate, ¿te parece? ¿Sí? Arreglamos el mate. Y después vamos a escuchar un tema. Dale. Tarjeta roja, ya dice tuvimos el productor. Cita rosa hoy. Hoy tuvimos Cita Rosa, no lo presentamos exacto, pero ya no necesita presentación. Cita rosa. El maestro Cita Rosa. ¿Qué vamos a decir? ¿Quién no se da cuenta que era Cita Rosa cuando escucha Cita Rosa? No, pero ya que digo que estamos con los uruguayos, teníamos exactamente. El cantor mayor. ¿Sí? ¿Es el cantor mayor? En mi humilde opinión, que soy un fan. Te sacan tarjeta roja de la producción, negro. A mí no, No. Vamos a escuchar la música, dicen, ya venimos. A ver. Gracias, queridos hermanos del Sporting, del Defensor Sporting. Otra vez, muchas gracias por haber participado, por estar participando de esta grabación en vivo del CD de la Falta 2001. Para nosotros, un orgullo seguir perteneciendo a el festival de teatro popular más largo y participativo del mundo, el carnaval, y eso lo hacen posible ustedes. Gracias para siempre. La despedida de la mano de la batuta mágica de Felipe Castro se va a la Falta. El momento de la retirada puede ser muy hermoso y nostálgico cuando la que se va es una murga, pero es muy triste, cruel y hasta injusto cuando los que se van son compatriotas, corridos, expulsados de su país por la dictadura de la miseria y la desocupación. Hasta siempre, hasta el otro carnaval. Oh, no.

caramelo decimoséptimo. Estoy comiendo y ya me estás doliendo la panza. La muela careada. Estos son ricos igual, pero había caramelos feos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, caramelos feos? No, no sé, a mí me gustaban todos. Yo era asqueroso cuando era chico. Ahora también. ¿Los caramelos Fizz los probaron? No. Eran unos caramelos duros por afuera, pero adentro tenían una especie de wasal. Ahora los recuerdo. Sí, tenían como un wasal. Sí, eran efervescentes. Exacto. Y los de uva eran ricos, pero te venía una tirita que venían 5 caramelos. Uh-huh. Y vos ibas sacando así y te tocaba el color que te tocaba. Había unos que venían en tiras que era como que uno los compraba por metro. Exacto. En el zoológico los vendían. Ajá. ¿Mira? Sí. Y en lugares así, el tipo que vendía las palomitas o cualquier cosa, los pochoclos, claro. El coso ese de algodón, ¿viste? El algodón. Ah, sí. Comestible. Eso vendía las mielcitas. Eso es riquísimo. Que vos tenías que chupar un plástico que andás a ver dónde estaba antes. Y esos caramelos que venían por metro también. Uno lo agarraba, se lo metía en la boca el plástico y hacía. Y sacaba un cacho de papel, un cacho de caramelo y se lo ponía en la boca. ¡No! Algunos eran terribles, casi al nivel de los alfeñiques, le dicen eso que te venden en el norte. Ajá. Sí, sí, sí. Que no hay manera de despegárselo de las muelas. Exacto. Es complicadísimo. Y había unos de leche que eran así también. ¿Mumú? No eran los mumú, eran, o por ahí también los mumú, pero yo me acuerdo de otros que no eran de una primera marca, sino serían de una segunda calidad. Que eran también, inevitablemente se te quedaban pegados en la encía y han roto generaciones de dentaduras. Uh-huh. Porque se queda ahí y se queda. Y eran tremendos. Y es interesante esto, ¿no? De cómo fue cambiando. Bueno, los subos, ¿no? Que en algún momento uh-huh. vinieron también así. Pero los subos venían con un papelito blanco que los recubría y arriba venía el otro papel. Así es. Impresionante. Yeah. Y valían centavitos, ¿no? Y era un caramelo vale un peso, más o menos. ¿Ahora? ¿En serio, eh? Un caramelo vale un peso. Y también hay otra conciencia, digo, no hay muchos nenes chupando el plástico. No. ¿No? Del juguito, del caramelo. Cuando salieron esos Bonafide que eran recubiertos con chocolate. Eso era una cosa terrible. De licor de huevo, ¿te acordás? Había uno que era de licor de huevo. ¿No lo tenía? No, ese no lo tengo. De Bonafide venían unos, eran de chocolate afuera y adentro tenía, uno tenía licor de huevo, el otro tenía menta, creo, el otro tenía, no sé. Que ha sido comprado por una empresa chilena, Costa, creo, ¿no? Ah, no, ahí me mataste. Ah. ¿Los caramelos o Bonafide? Se ha desnacionalizado nuestra industria del caramelo. Yo me acuerdo que en la época de Martínez de Hoz era si íbamos a preferir fabricar acero o caramelos. Y no fabricamos ninguna de las dos cosas. Esa es una decisión que se tomó. Los caramelos también se fabrican afuera. Sí, y hay ahora unos caramelos de stevia, que no tienen azúcar. Ajá. Son desazucarados. Y eso también. Bueno, vienen los BC de Campañola, que también no tienen azúcar. Sin azúcar. Sí. Y son ricos, esos son ricos. Bueno, pero un caramelo sin azúcar es como un huevo frito sin sal. Claro, una cosa rara. Sí. Y una cosa que hablamos hace un tiempo con unos amigos es lo que no pudimos descifrar es si a nosotros se nos había ya atrofiado el gusto o si antes había. Ahora hay mucha variedad. Uh-huh. ¿No? Vos tenés caramelo, tenés de sandía, de roquefort, qué sé yo. Antes tenía de frutilla o de menta o de banana. Había tres gustos, ¿no? De todo había tres gustos. Ibas a comprar una cerveza, había una cerveza, el vino era tinto o blanco, ¿no? Había pocos gustos, pero los gustos, no sé por qué, esto es una apreciación personal, eran como, no sé, más fuertes. Ahora está todo como... Más definidos. Sí, todo descafeinado, sin sal, sal sin sodio. La posmodernidad ha traído la hibridación de los géneros. Un desastre. Y la mezcolanza de los caramelos. Si vas a comer un caramelo, te comes un caramelo y te la bancás, viejo. ¿Qué vas a comer un caramelo sin azúcar? ¿Qué es eso? A mí no me gusta sin azúcar. Café descafeinado, chocolate sin cacao. Esto estamos viviendo... Cigarrillo electrónico. Exacto. Si vas a comerte un caramelo, te bancás el caramelo. Claro. Escuchame. Hasta le sacaron la pelusa a los duranos. que ni siquiera se puede decir que si te gusta el Durán o bancarte la pelusa. Estamos viviendo un momento de horrible. Y yo creo que sí. El tomate transgénico no tiene gusto. Exacto. Mm. Y el gusto de haber hecho el programa es nuestro, ¿no? La semana que viene volvemos y vamos a saludar a toda la gente que escucha La Pulseada Radio. Sí. Recordamos que la revista La Pulseada está en la calle. Uh-huh. Es una revista de verdad, periodismo de verdad, sin sacarle los condimentos que le sacan algunos, ¿no? Claro. Y es una revista que está muy bien leerla. Y este es un programa que Raúl Lafitte hace que salga muy bien. O casi, ¿no? Porque hay veces que también se queda dormido. Se queda hablando con Luna, que es el productor, y hacen cualquier cosa. De no. Carlos Gamman, ¿algún saludo? No, un placer haber estado con ustedes, como siempre. El placer es todo tuyo, Carlos. Y el mío Negrito, también. El tuyo también, sí, el mío también, Negro. Una felicidad. Bueno, un saludo para los chicos y para los padres también, que su día domingo es el día del padre. Y no, los quiero decir que, o sea, mi padre verdadero no, bueno, no lo tengo, pero sí lo tengo al hogar y todos los chicos que están ahí, y con su familia, sin familia. Tenemos que pelear el lugar porque ahí ya. Ahí no. Pero digamos que tenemos que estar todos bien igual, por más que pase lo que pase. De ahí la gente que va para el hogar y habla, o sea, de contra de los chicos, no, a mí no me va. A mí no me va. Y para el domingo negro entonces mandamos saludos a... Sí, para todos los padres del mundo de acá de Argentina y todos los países. Vamos, negro. Nos vemos la semana que viene. Vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Op! ¡Pa! Están transformando en leones, querían la rendición.